En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Apertura de izquierda, balón para Pedro. Pedro cambiado a la banda izquierda. El Elche gana por 3-1. Pero además, espérate que te lo cuento, que ataca el Elche, no hay fuera de juego, oportunidad de gol. La pelota puede entrar. ¡Gol! Pase de la muerte hacia atrás, que se pasea por el punto de penalti, y desde atrás entra Pablo Hervías con el 17 a la espalda para estrenar su casillero de goles. Marca el Elche, se adelanta en el marcador el equipo de Toril, marca Hervías, Elche 1, Tenerife 0. Puede sorprender. Apertura de izquierda, balón para Pedro. Pedro cambiado a la banda izquierda. Pedro que arrancó en la derecha ayer en esta segunda parte. Ha cambiado a la izquierda. Hugo Freire ha pasado a la derecha. Donde se encuentra más cómodo. Toca Nino entre líneas. ¡Qué bonito! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Madre, qué pase de Nino, por Dios! ¡Qué pase de Nino! Entre una nube de piernas a lo Iniesta. Nino le ha dado un pase impresionante a Pedro, que ha sido derribado por detrás. Cartulina amarilla. Pedro va a lanzar al que le hicieron el penalti, toma distancia con la derecha claramente, bajo palos Falcón. 23 de la segunda parte para sentenciar el partido. Dispara Pedro. Estrena y ya van 5 goleadores en 3 partidos. Marca Pedro de penalti, marca el 2-0 para dejar el partido muy de cara. Marcó de penalti el Elche, Elche 2, Tenerife 0. Al Tenerife, madre mía, qué manera de sufrir. Sale la contra el Elche, puede marcar, se va solo, cruza divisoria, son 4-1, le falta un poquito de velocidad, se va hasta adentro, aguanta, puede marcar el Elche. Wolfray, le gol. Partido y al Tenerife, qué bien Matilla, se recorrió todo el campo, aguantó hasta la media luna, asistencia de lujo para Hugo Fraile, que inscribe su nombre también como goleador del Elche. Lo mejor de Hugo Fraile lo hemos visto hoy en 2 cabalgadas, 6º goleador de la temporada, marcó Hugo Fraile, Elche 3, Tenerife 1. Que ha sido un buen partido en general, con mini partidos dentro del mismo partido. Creo que la primera parte hemos sido superiores, hemos tenido más dominio de la pelota, hemos generado ocasiones de gol, y la segunda parte ellos han dado un paso adelante, lógico, y nosotros hemos sufrido. Ha habido 15 o 20 minutos que no hemos interpretado bien el partido cuando teníamos tres medios centros en el campo, que era con la idea de defender con la pelota, y nos hemos metido muy atrás cerca de nuestra portería, y ahí ellos pues tienen jugadores buenos, rápidos, desequilibrantes, y han estado cerca de empatar el partido. Y la verdad que muy contentos por la victoria y por sacar los tres puntos aquí en casa, que es muy importante hacernos fuertes en casa, y la verdad que muy contento también por el gol. Gran primera parte, luego ha habido que... Sí, ha sido una victoria importante aquí en casa. Es importante hacernos fuertes, ¿no? Sabemos que la segunda es muy larga y complicada, y bueno, hay que intentar sacar los partidos de casa con los tres puntos y pensar en que esto es muy largo y los partidos son muy igualados, ¿no? Y ahora tenemos otro el martes también bastante complicado, así que bueno, hoy vamos a disfrutar y mañana otra vez a currar. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Te saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. El Elche vence y convence a su afición. Segunda victoria consecutiva en el Martínez Valero por 3-1 ante el Tenerife. 6 puntos de 6 posibles ha sumado el Elche en un Martínez Valero que poco a poco se va convirtiendo en un fortín. Hervías, Pedro y Hugo Fraile se unen a la lista de goleadores y ya van 6 en 3 jornadas. Los de Toril llevan una media de 2 tantos por partido y lo bueno es que no se echa de menos a un tal Sergio León. El estilo futbolístico de Toril, de tener el balón hasta sus últimas consecuencias, es innegociable, aunque a veces dé algún susto a la grada. Los franjiverdes son cuartos tras 3 jornadas y junto a los 3 primeros, Zaragoza, Levante y Valladolid, son las únicas 4 escuadras que han ganado 2 partidos de 3. Y esto no para. Mañana la Copa contra el Mirandés. El equipo viaja esta tarde. Toril ha dado la lista de 18 convocados. Deja a 3 titulares en casa. Tirará de rotaciones. Oportunidad para Germán en portería, Iriondo, Alex Fernández, Luis Pérez, José Ángel, en fin, los que menos han jugado, Liberto, Leomar. En este lunes en el que trasladamos la tertulia al miércoles, ya que hoy lunes vamos a escuchar la rueda de prensa que ha dado Toril hace unos instantes, precisamente previo a la Copa del Rey. Así que hablaremos del partido de Liga y también del partido de Copa del Rey. Y el miércoles, porque mañana es el partido de Copa del Rey, Mirandés-Elche a las 7, desde las 6:30, te lo contamos aquí en esta sintonía, desde el estadio de Anduba y también con todo el equipo de Marcador. Y el miércoles pues tendremos la tertulia para hablar, bueno, pues de los 2 partidos. Por cierto, esta noche en A Todo Gol, en Teleelche a las 10 de la noche, nuestro invitado será el director deportivo, José Luis "El Chuti" Molina. Una vez cerrado el mercado de fichajes, queríamos conocer sus impresiones por la plantilla que ha formado junto a Toril, por las sensaciones, por lo que se ha quedado en el camino, por lo que ha faltado por fichar. En fin, muchas cosas le preguntaremos esta noche al director deportivo del club. Abrimos escaparates y entramos ya en materia. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. ¡Abónate! ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? De Premium Sport Café. He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Tu mejor apuesta, Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas con pantallas gigantes para ver los partidos del Elche y descuentos especiales en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep y próximamente en Alicante y Crevillente. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Bueno, pues vamos a analizar lo que fue el partido de Liga. El Elche ganó por 3-1 al Tenerife y empieza a destacar como rival casero. Los rivales que a partir de ahora vayan viniendo, desde luego van a empezar a tenerle mayor respeto y eso de salida ya es un punto, diría yo. Como en la mili, pues en este caso la veteranía y el valor se le supone, sobre todo el valor más que la veteranía, pues el ir ganando partidos en casa supone que los rivales empiecen a conformarse quizás con los empates, ojalá. Desde luego es muy importante empezar así porque el Elche está demostrando en casa que es fuerte. Sin embargo, fuera, pues ya vimos que dio la de arena contra el Girona y mañana tiene una prueba de fuego en la Copa del Rey contra otro rival que es muy similar. Ahora mismo Mirandés y Girona, no digo yo que estén cortados por el mismo patrón, pero casi. Presión alta arriba, con muchos jugadores. Un equipo con tres centrales, dos carrileros abiertos y la verdad es que es el equipo de Carlos Terrazas pues algo similar a lo de Girona. Lo que pasa es que mañana va a colocar el técnico y ahora iremos con ello, pues un equipo que se va a parecer muy poco al de la Liga, al que jugará por ejemplo el próximo domingo en la vieja condomina frente al UCAM de Murcia. Lo primero que hay que destacar, la valentía de Toril, que apuesta claramente por crecer alrededor del balón, por tenerlo, por gobernar los partidos, y eso lo hace ya desde la alineación. Yo creo que no hay mejor declaración de intenciones que una alineación ofensiva, con cabeza, evidentemente, pero dejando claro a tu equipo y al equipo contrario que vas claramente a por el partido. La ausencia de Mandy por esa grave lesión. Por cierto, bonito el detalle con esas camisetas de ánimo por parte de todos los compañeros. Y colocar a Nino ya demuestra claramente que Toril no se anda con chiquitas, sobre todo en casa, y que sale claramente a por los partidos. No, a ver, salir a por los partidos salen todos. Los entrenadores todos quieren ganar, pero no es lo mismo intentar ganar especulando que intentar ganar jugando. Y el Elche es de los segundos. Con Matilla como cerebro de operaciones, con un Dorca formidable, porque por cierto, en la retransmisión del gol, yo digo Matilla porque en ese momento, con la velocidad de la jugada, creía que era Matilla, y no, es Dorca, y al César lo que es del César. Dorca se pega 80 metros a Usain Bolt en el minuto 91, pero lo más importante de esa jugada, vale que pillas a todo el Tenerife colgado del área del Elche, porque quiere empatar. Pero lo más importante no es que Dorca robe el balón y se pegue 80 metros, que lo es, sino que le acompañan otros tres compañeros, minuto 91, y llegan cuatro al área completamente solos. Eso cuanto menos demuestra dos cosas. Buena condición física, por no decir excelente, y ambición. Y bueno, Dorca lo hizo genial, asistencia a Hugo Fraile, y Hugo Fraile para adentro. Por tanto, alineación valiente, fórmula de juego. La filosofía de Toril es innegociable, aunque a veces las arritmias se dejen notar por el palco y sobre todo por la grada. Por cierto, hablando del palco, lo escuchábamos en directo, algunos cánticos de directiva dimisión. A lo largo del partido, en nuestro micrófono ambiente, lo escuchábamos, esos gritos de un sector de la afición pidiendo la dimisión de la directiva. Que, por cierto, esta semana, en teoría, y debe ser también en la práctica, cuando se ejecuten las acciones por parte de el grupo Skyline International, con, en este caso, inversión británico-qatarí, se hablaba, y lo dijo Manuel Illueca, el director del IVF, que ha mantenido un silencio en las últimas tres semanas, que ha distado mucho de, bueno, pues todas las filtraciones que hizo durante el verano dando noticias sobre el tema, pues en esta ocasión yo creo que a instancias del propio Skyline International ha habido una discreción total, que es lo que persigue esta multinacional. Que cuando desembarque, desembarque, pero no ir diciendo tres semanas que voy a desembarcar. Así que en teoría todo va según el plan previsto y la hoja de ruta marcada por el IVF, y esta semana debería haber noticias en ese sentido de este grupo que está muy convencido de lo que está haciendo. Lo que pasa que es cierto que en su comunicado el señor David Phillips, David Stuart Phillips, dijo que en unas semanas se presentaría en sociedad. De esto hace ya hoy un mes. Esto se dijo el 5 de agosto y estamos a 5 de septiembre. Es verdad, han pasado unas semanas, claro. Pueden pasar 52 semanas y son unas semanas, no creo. Yo creo que esta semana tendremos noticias. Al menos es lo que todos esperamos. Bueno, dicho esto, el equipo, insisto, estuvo francamente bien, excepto en esos momentos en los que el Tenerife, que ya conoce la manera de jugar del Elche, presiona, presión alta, y en alguna ocasión le complicó bastante la vida a los defensas, que optaban, en vez de por despejar, por complicarle la vida al portero. Digo complicarle la vida porque está bien que de vez en cuando le cedas, pero hay que cedérsela bien, rasa, no complicarle, ponérsela en su pierna buena. Y yo creo que aquí una parte de los aficionados que le pitaron, no voy a decir que fueran injustos, pero sí creo que se precipitaron un poco. Las primeras de cambio no puedes pitar a tu portero, sobre todo porque, insisto, en algunos de los balones las cesiones no eran precisamente buenas. Y se regalaron dos o tres corners. Pero primero, esto hay que ajustarlo, esto hay que corregirlo. No, cuando no lo tengas claro, no le compliques la vida al portero. Está muy bien salir jugando desde atrás. Yo aplaudo estos errores siempre que me den beneficio. Y está claro que unas veces te la quitan, pero otras son goles. El primer gol nace de eso, porque en cuanto superas esta ventaja, generas ya muchos espacios en el centro del campo y le coges con el pie cambiado al rival, en este caso al Tenerife. Por tanto, claro que conlleva riesgos. Hay que tratar de minimizarlos, hay que tratar de erradicarlos, pero sin renunciar al estilo. Y el trazo de Toril es ese, claramente. Ahora también tiene que ajustarlo fuera de casa y de nuevo contra un rival que hace una presión muy alta arriba. Y no hay que tener ningún rubor si de vez en cuando tienes que soltar un pelotazo y despejar la bola antes que complicársela a tu defensa o en este caso a tu guardameta. El primer gol, una maravilla. Cómo sale jugando el equipo desde atrás, cómo entra por banda, el balón para Correa, Pedro Correa. Correa, que es un defensa que está fantástico y con 23 años tiene una evolución, yo creo que muy buena. Le da una asistencia a Nino, Nino rompe la espalda de la defensa y Nino, bueno, Nino de dulce. Nino que 10 años después vuelve a ser titular en el Elche Club de Fútbol y da una asistencia magnífica para que marque Pablo Hervías. Otro jugador al que ya nos está encantando y al que creo que va a dar buenas tardes de alegría a la afición blanquiverde. El segundo, un pase genial de Nino a lo Iniesta, a lo Laudrup, para Pedro, que también hace muy bien el desmarque. Pedro que lanza, esto también es otro detalle, no lanza Matilla. Pedro está con confianza, pues me parece bien que no haya un lanzador fijo y que el que tenga confianza, siempre que no haya peleas. Tiene que haber un lanzador siempre, que en este caso seguramente es Matilla, pero si viene un compañero y dice, oye, que lo marco seguro, pues Matilla sí entiende que se la tiene que dejar, bien. Y si entiende que no, pues no se la deja, porque para eso debe ser él. Tiene que haber siempre un primer lanzador. Y además marca muy bien Pedro. Y luego, bueno, ese penalti, no sé si llamarlo riguroso, porque con brazo en el suelo, cuando hay brazo en el suelo y no hay voluntariedad, no debe pitarse. Lo que pasa es que el árbitro, digo yo que interpreta que corta la trayectoria del balón, pero el balón estaba prácticamente parado. En fin, penalti que para Juan Carlos, que estuvo francamente bien. Y luego el gol en el minuto 86, sufrimiento durante 5 minutos para la cabalgada de Dorca y el gol de Hugo Fraile, que supone el 3-1. Creo que muy buena imagen del Elche. Creo que hacía mucho tiempo que no veíamos a un Elche jugar así, jugando bien al fútbol, teniendo las cosas claras y sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo muy nuevo. Me sorprende este acoplamiento tan rápido. Y luego, otro dato que no es baladí. 6 goles en 3 partidos. A 2 goles de media por partido. La temporada pasada, el Elche en esta jornada estaba en mitad de la tabla, duodécimo, con 2 puntos menos. Pero más allá de tener 2 puntos menos, que puede ser una pequeña anécdota, el capítulo de goles a favor y en contra. El Elche solo había marcado 2 goles, ahora 6, y había encajado 3. Este equipo de Toril tiene toda la traza, 6 goles a favor y 5 en contra, de que va a ganar los partidos por un gol más que el contrario, no por ser un equipo muy férreo en defensa. Esa es la sensación que yo tengo. Pero bueno, partido a partido. Estaría muy bien que, además de marcar muchos goles, y ese es otro dato importante, no echar de menos a Sergio León, no haber dependencia de un solo futbolista, sino que ya son 6 los jugadores que han marcado, estaría muy bien el corregir el sistema defensivo para que te marquen menos. Pero eso a veces es difícil. Cuando tienes un equipo alegre que arriesga, es difícil, pero hay que conseguirlo. Y ya sería, pues casi casi el equipo perfecto. Bueno, muy rápidamente, escuchamos a Hugo Fraile, uno de los goleadores, una vez finalizado el partido. Ese no es Hugo Fraile, ese es un servidor cantando uno de los goles, ahora sí. Y la verdad que muy contentos por la victoria y por sacar los 3 puntos aquí en casa, que es muy importante hacernos fuertes en casa y la verdad que muy contento también por el gol. Gran primera parte, luego ha habido que sufrir. Sí, la verdad que se nos ha complicado un poco porque bueno, ellos también pues se han volcado y poquito a poco pues inconscientemente nos hemos ido atrás, una cosa que no teníamos que haber hecho, un error nuestro, pero bueno, hemos sufrido, pero bueno, al final pues en una contra hemos resuelto el partido y como te he dicho, muy contento de hacernos aquí fuertes en casa, de todos los partidos que estamos jugando aquí se cuentan por victorias y muy contentos. Y es que de los minutos que has jugado en el Elche, este ha sido el mejor partido, porque has salido muy enchufado, has tenido una buena jugada al principio, luego el gol. Sí, bueno, ese es mi cometido, yo siempre pues intento dar lo mejor de mí, a veces me sale, a veces no, pero bueno, como te he dicho, pues estoy muy contento por los minutos que he tenido y la verdad que quiero seguir sumando y quiero ser importante en este equipo. Muy importante, el que Hugo Fraile empiece a demostrar la calidad que se le suponía. Jugador de potencia, de recorrido en la banda, la verdad es que este año el Elche tiene buenas bandas con Hugo Fraile y Pedro, y en el otro lado pues ahí tenemos a Hervías, que está también fenomenal, y Liberto, que yo creo que todavía tiene mucho que aportar si el míster le da dando oportunidades, y mañana va a tener oportunidades. Y Juan Carlos, el guardameta. Sí, es una victoria importante aquí en casa. Es importante hacernos fuertes, ¿no? Sabemos que la segunda es muy larga y complicada y bueno, hay que intentar sacar los partidos de casa con los 3 puntos y pensar en que esto es muy largo y los partidos son muy igualados, ¿no? Y ahora tenemos otro el martes también bastante complicado, así que bueno, hoy vamos a disfrutar y mañana otra vez a currar. Oye, en ese estilo innegociable del entrenador de que saquéis la pelota desde atrás, ¿a veces te complica en la vida alguna cesión de algún defensa? Sí, hay veces que se asumen riesgos, ¿no? Está claro que el equipo está tratando de asimilar lo que quiere el míster. Poco a poco, ¿no? Van tres jornadas y todavía pues hay que automatizar un poco más las cosas. Y ves, está claro que hay veces que arriesgamos un poco de más, pero bueno, es lo que él quiere y para eso está. Para eso está Juan Carlos, insisto, yo creo que se fue un poquito injusto con él, con esos pitos. No se puede precipitar uno ya pitando, entre otra cosa porque Juan Carlos tuvo dos paradas claves. Una con el 1-0, era el empate, y a bocajarro la segunda parte sacó un balón muy difícil, y luego paró un penalti. Y el resto de tiritos del Tenerife pues estuvo muy seguro. Juan Carlos, no olvidemos que viene de un Rayo Vallecano que con Paco Gémez jugaban precisamente a esto, a sacar el balón con los pies, a tener esa calidad suficiente como para, bueno, pues no ponerse nervioso ni pifiarla a las primeras de cambio. Pero por eso digo que a veces hay que tratar de ser justo en la medida en la que hay que darse cuenta de a veces qué tipo de cesiones se le dieron a Juan Carlos. Hubo un par de ellas que fueron, no voy a decir criminales, pero sí muy, muy peligrosas. Y si encima si la tiramos al pie, que no es el mejor, que no es su pie dominante, pues le crean más problemas. Ahí el defensa, si se ve con problemas, salvo que tenga una cesión fácil al portero, el resto, arriba, no pasa nada. Nadie te va a criticar por pegar un pelotazo, pero si estáis jugando de maravilla y sacando el balón desde atrás, por algún pelotazo que pegues, nadie te lo va a criticar. Bueno, vamos a ir ya con la copa para daros la convocatoria, el posible 11. Lo hacemos a vuelta de pausa. Copei. Italianas en stock permanente. Copei. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en Serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquey La Llave. Motosierras desde 84,90 euros. Cortasetos desde 64,90. Soplador, aspirador y triturador eléctrico desde 39,90. Cortacésped 62,95. Maquinaria y herramientas para el cuidado del jardín. Desbrozadoras, motoazadas, cortacésped, juegos infantiles, toboganes, casitas, columpios. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquey La Llave. En Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La Llave. Llave.com. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV y los mejores precios en neumáticos de todas las marcas. Talleres Enrique Manzano, cuidamos tu coche con manos expertas. En Talleres Enrique Manzano celebramos nuestro tercer aniversario y para celebrarlo te regalamos la revisión pre-ITV. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Ort 54, Elche. Teléfono 965-437914. Te esperamos. Este verano quítate las prisas, quítate el estrés, quítate el trabajo, quítate ropa, pero sobre todo quítate las gafas. Campaña de verano del Dr. Soler. Bye bye gafas, desde 690 euros. DrSoler.com. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes. Lunes 5 de septiembre, mañana Copa del Rey. La Liga la aparcamos hasta el miércoles jueves ya, en el que empezaremos a pensar en el UCAM de Murcia. Aunque mirando la clasificación, la verdad es que ya da gusto ver al Elche en zona de playoff. Seguro que hay mucha gente que todavía piensa que esto es el principio, que lo es. Que esto es una anécdota. Bueno, una anécdota es la primera jornada. En la tercera jornada, ver líder al Zaragoza, segundo al Levante, tercero al Valladolid, cuarto al Elche, quinto al Córdoba. Ya como que lo de anécdota está bien, pero es algo más que una anécdota. Ya empieza todo el mundo a posicionarse. Mirandés, rival de mañana de Copa, por cierto, cierra el playoff el sexto con 5 puntos. Y está claro que esto acaba de empezar, pero son 6 puntos que ya nadie le quita. Y que de momento, pues fijaros la diferencia de verte ahí arriba a verte colista como el Rayo Vallecano con un solo punto. O sea que lo de la anécdota está bien, pero ya estamos en la tercera jornada. Y vale lo mismo estos puntos que los de las tres últimas jornadas. ¿Qué futbolista se lleva Toril? Salen esta tarde en avión a Bilbao, vuelo directo a las 7. Una vez llegan a la capital vizcaína, un autobús les lleva hasta Vitoria. Van a dormir en Vitoria porque están a 30 kilómetros de Miranda de Ebro. Mañana parten a Miranda de Ebro y el partido a las 7. Desde las 6 y media te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Bueno, ¿qué equipo va a poner? Pues yo por lo que veo va a jugar creo que un par de titulares. Que puede ser Josete como central y arriba Guillermo porque no tiene muchos más delanteros. Germán, el ilicitano, en portería. En defensa, José Ángel, que hasta el momento no ha debutado, junto a Diego Josete, puede ser Pellegrín, pero quizás por aquello de la edad, y no lo digo en sentido peyorativo, quizás le dé descanso a Pellegrín y Josete pues aguante el partido de Copa. Iriondo va a jugar de lateral izquierdo, que es su puesto, y Luis Pérez, que salió por el lesionado Noblejas a pierna cambiada, de lateral zurdo, él no es lateral zurdo, jugará en su sitio, en el lateral derecho. Luego jugará con un 1-4-2-3-1, es decir, con un delantero, doble pivote en el centro con Lolo y Pelayo, y por delante Alex Fernández, otro debutante, el último en llegar. En las bandas, presumiblemente, Liberto por la izquierda, Leomar Pinto, el venezolano, por la derecha, y arriba, posiblemente, Guillermo. Si este es el equipo, quedarían para posibles cambios, pues titulares. Juan Carlos, Pellegrín, Noblejas, Dorca, Hugo Fraile, Pedro y Nino. Se han quedado fuera por decisión técnica, es decir, para hacerles descansar, pues porque estaban muy cansados o tenían algún golpe, Hervías, Robert Correa, Matilla y luego Eldin, que todavía no está para tener minutos, podría ser ya la siguiente semana, y los lesionados, Edu Albácar, que se espera también que para el domingo pudiera llegar, y los de larga duración, Mandy, Armando y Paul. Ahí está la convocatoria y los que se quedan fuera. Bueno, pues una competición diferente, ya lo escuchamos tras el partido en el Tenerife, que decía que, bueno, la Copa, en pocas palabras, no lo decía así, pero dejaba claro que era secundaria. que donde están centrados en la liga, pero que van a intentar hacerlo lo mejor posible y que van con la ilusión de pasar la eliminatoria. Recordemos que es a partido único. Alberto Toril. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Sobre todo que descanse del partido. A ver si podemos escuchar. Ahora, hemos tenido un problemilla. Alberto Toril, insisto, hablando de que la Copa del Rey es diferente y que, bueno, pues le va a venir muy bien para que los jugadores menos habituales pues se reivindiquen. Así lo decía el técnico blanquiverde. Una competición diferente, ilusionante, con posibilidades para los jugadores que menos minutos han jugado hasta ahora, pues de mostrarse y de ganarse su espacio, de que sean capaces de ponerse lo difícil al entrenador. Bueno, nosotros vamos a intentar competir, hacerlo bien, intentar ganar, sabiendo que es una competición, como bien dices, que tarde o temprano los equipos de segunda caen, ¿no? Entonces, tiene un desgaste importante de viajes, de partidos, de competición, y siempre es un hándicap, ¿no? Sobre todo para los equipos de segunda, pero es un partido de fútbol que siempre hay que salir con la mentalidad de ganar, y si somos capaces de ganar, pues seguiremos compitiendo. Se le preguntaba por qué no se llevan más jugadores del filial y lo argumentaba claramente. Vienen cuatro chicos con licencia, tampoco nos podemos pasar mucho porque ya sabes que tenemos condicionantes de las licencias y solo pueden estar tres en el campo. Entonces tenemos que tener cuidado con el tema de la alineación indebida y todo esto, por eso no vienen más, ¿no? Pero ya viene Luis Pérez, viene Germán, viene Liberto y Leomar, que tienen licencia de filial. Ese es el tema, que como ellos tienen ficha del filial, cuentan como si fueran jugadores del filial. Y tres del filial es el máximo que puede poner sobre el terreno de juego el técnico blanquiverde. Si estos jugadores o alguno de ellos tuviera ficha del primer equipo, sí podría haber echado mano, pues seguramente de Darío Guti o algún futbolista más. Están, sin duda, con confianza tras la victoria frente al Tenerife. Esa es posiblemente la mejor medicina. Sí, bueno, estamos con una buena confianza. Los chicos están contentos, han trabajado bien, pero hay que seguir mejorando y hay que seguir creciendo. Al final, cualquier resultado negativo rebaja un poco la confianza en el juego. Y eso luego puede ser perjudicial para el siguiente partido. Por lo tanto, vamos a intentar afrontarlo de la mejor manera posible y si podemos ganar, pues lo intentaremos seguro. Hablaba de alguno de los tocados. Pues están tocados, no es nada importante, pero tampoco es cuestión de forzarlos. Sabiendo que tenemos el domingo un partido importante de liga y Hervías, por ejemplo, Robert y Matilla, que no tienen alguna molestia, están un poco cansados, pues lo hemos apartado un poco del viaje. Por cierto, un Hervías que está entre los candidatos a jugador de la jornada por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Sobre el rival, el Mirandés, parecido a cómo juega el Girona. Buscar cosas diferentes. Es verdad que ellos tienen una forma de jugar muy peculiar también, parecida al Girona con matices, pero es un equipo muy presionante que acumula mucho jugador en campo contrario y nos va a dificultar mucho tener buena fluidez de balón. Por lo tanto, tenemos que tener alternativas de jugar corto y largo, pues para poder hacerles daño. Y confirmaba que va a jugar el ilicitano Germán. Va a empezar Germán. Se merece una oportunidad, está entrenando muy bien y seguramente haga un buen partido. Germán Parreño, que será titular en la portería. Y se le preguntaba por la actitud de los futbolistas en la Copa. Claro, si ya desde el entorno se lanza un mensaje de que la Copa es secundaria, que si tal, pues el futbolista se puede contagiar de esto. Tratar que sea igual, ¿no? Al final un futbolista cuando salta a jugar un partido de fútbol debe ser igual, independientemente de la competición que es. Por lo menos eso trato de transmitirle yo, ¿no? Que todos los momentos son importantes para ganarse su espacio. Al final va a haber jugadores en el campo que hasta ahora no han jugado muchos minutos y tienen una posibilidad real de ponérselo difícil al entrenador para el siguiente partido poder elegir más jugadores. Bueno, pues mañana seguiremos hablando de la Copa. También mañana escucharemos parte de la entrevista que esta noche le hagamos al director deportivo, al Chuti Molina, en Tele-Elche, en A Todo Gol. Mañana, recuerdo, Copa del Rey, segunda eliminatoria. Para Elche es el primer partido, ojalá que no sea el último, aunque siempre se dice que si te eliminan, pues mira, ya te centras en la Liga. Si no te eliminan, oye, pues fenomenal, porque afrontas el partido de Lucán de Murcia el domingo, pues mucho más anímicamente motivado y yo creo que con más fuerza moral. Así que la Copa del Rey es de esas competiciones que se suele decir que tienes poco que perder y mucho que ganar. Mañana nos oímos en Elche en Punta y, por supuesto, desde Miranda de Ebro. Un saludo, feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.